serán los días de un lindo arco iris. Se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores. La noche brillaba con sus mil colores. Tendiré la yerba como una que sueña. Primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú, ahora te ves más grande, ya tú. Eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura. Y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida, y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor.